Buenas noches, gracias por acompañarnos en Ciencia y Leyenda. Les habla Jorge Araica y estoy en compañía aquí de Jesús Pineda, que es físico. El tema que vamos a tratar hoy es el del magnetismo y su relación con la salud, desde dos puntos de vista. Está la idea de que el magnetismo puede dañar la salud y también está la idea de que el magnetismo puede ser algo para curar. Sí, por lo visto las investigaciones, los que promueven o atacan al magnetismo no se dan cuenta de la ligera paradoja que hay entre decir, bueno, los campos electromagnéticos son malos, pero por favor compre esta pulsera magnética que le va a arreglar su juego de golf. Sí, bueno, el juego de golf es uno de los que más han aprovechado para vender. El caso es que esta idea del magnetismo relacionado con el cuerpo humano y la salud no es nueva. Eso ha existido desde hace mucho tiempo. La referencia más vieja que encontré tiene que ver con Paracelso, este alquimista del siglo XVI. Él estudió ya el supuesto efecto o usó el magnetismo como medio de curación. Pero sin embargo él mismo también decía, y él aparentemente fue una de las primeras personas de hacerse consciente del efecto placebo, él mismo decía que, y lo voy a leer textualmente, el espíritu es el amo, la imaginación un instrumento, el cuerpo es un material moldeable. La atmósfera moral que rodea al paciente puede tener una fuerte influencia en el curso de la enfermedad. No son las bendiciones ni las maldiciones las que funcionan, sino la idea. La imaginación produce el efecto. O sea, ya ahí está diciendo claramente pues que él entiende que muchos de los efectos de las curaciones de él podían estar relacionadas con la mente sobre el cuerpo, que eso es algo que nadie rechaza. O sea, el efecto placebo existe y nadie lo niega, ¿no? Después, más de un siglo luego, apareció un religioso llamado Maximilian Hell, paradójicamente, que era profesor de astronomía, y él también empezó a hacer curaciones con imanes o con otras piezas de tipo magnético. Y pues tuvo cierto éxito, y luego eso lo retomó un amigo de él, que se hizo muy famoso, que era Franz Anton Mesmer, que es muy conocido como hipnotizador. Él también tuvo éxito con esto. Tenía la idea del magnetismo animal, que eventualmente se convirtió en una moda en toda Europa e incluso en Estados Unidos, y a raíz de la gran cantidad de seguidores que tenía Mesmer, sí, incluidas personas de la realeza europea, se organizó una comisión para estudiar los alegatos de Mesmer, sí, entre las cuales se encontraba, las personas que lo investigaban, Benjamin Franklin. Y Lavoisier, también el padre de la química, nada menos. Y eventualmente trajo una concienzuda investigación y un ejemplo de cómo se debe hacer una investigación científica de este tipo de alegatos. Llegaron a la conclusión de que el señor Mesmer realmente lo que estaba era jugando con electricidad y nada más que eso. Sí, que no había ningún efecto que no se pudiera deber pues a otros factores. Ahora, incluso el mismo Mesmer, después él mismo desvirtuó toda la idea, porque él después con el tiempo empezó a llegar a la conclusión de que él podía magnetizar papel, que podía magnetizar en madera, y al final llegó a la conclusión de que era su mente la que funcionaba, y se deshizo ya de imanes, de todo, y se dedicó, sí, a hipnotizar a la también gente. Recurrió a esa, tras el rechazo de la comisión que fue enviada para estudiar su alegato, también recurrió a esa típica herramienta de los pseudocientíficos, que es decir, bueno, es que esto realmente funciona, pero no funciona si hay un escéptico alrededor. Sí. El increíble campo de negación de los escépticos es aparentemente mucho más poderoso que estos poderes sobrenaturales. Que el mismo magnetismo. Sí. Bueno, el caso es que, de todas maneras, no es que nadie vaya a negar que el magnetismo pues puede tener efectos sobre los seres vivos. De hecho, tiene que tenerlo. Hay un campo magnético, los seres vivos, todas las moléculas tienen algún tipo de carga, tienen algún tipo de campo magnético, porque casi siempre pues las cargas no están en el átomo ni en la molécula, no están difundidos uniformemente, sino que siempre hay un polo, ¿no? En alguna parte, el agua, por ejemplo. No, incluso desde el punto de vista de eso que les encanta a los pseudocientíficos, la mecánica cuántica, cuando uno estudia mecánica cuántica, uno aprende que todas las partículas elementales tienen una característica magnética que se conoce como el spin, que es algo intrínseco, es una propiedad de la partícula y está relacionado con campos magnéticos, es una propiedad magnética. Sin embargo, como me imagino que ibas a comentar, estos efectos magnéticos son increíblemente chicos. Y, por ejemplo, en el caso de un imán de barra, lo que nosotros usualmente encontramos, incluso los imanes naturales más fuertes, como los de tierras raras, tienen campos bastante chicos comparados con, por ejemplo, el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es bastante grande y es el que nos protege hasta cierto punto de la radiación cósmica que proviene del Sol, sin la cual, sin esa protección magnética, realmente no habría vida en este planeta. Pero yendo, olvidándonos un poco de dejando de lado un poco la historia, para que no pensemos que nosotros somos modernos y estamos curados ya de esa enfermedad, podemos ver sencillamente las teorías actuales de campos energéticos humanos o, por ejemplo, las hipótesis que se han hecho acerca de la relación entre los campos electromagnéticos y las enfermedades. Sí, bueno, ahí ya estamos cayendo en lo que es materia de New Age, ¿no? De cosas que vienen de antes, pero que la han agarrado desde un punto de vista más moderno. Uh-huh. Pues realmente los campos magnéticos están por todas partes y no hay duda que nos deben influir de alguna manera. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Si es verdad que todas las partículas tienen su carga y su campo magnético y todo, realmente tienden a anularse entre sí. O sea, todas las moléculas y todas las cosas que están en el cuerpo, primero son tan pequeñas y los campos magnéticos están tan cerca unos de otros y los mismos polos de cada partícula están tan cerca unos de otros, que al final tienden a anularse. O sea, por más que yo tenga en mi cuerpo todas las moléculas y todas están cargadas, al fin y al cabo mi cuerpo pues tiende a cero en su campo magnético en general. Y la otra cosa es que aunque está influido por cualquier otro campo magnético que está en otra parte, lo que es difícil es predecir cómo ese campo magnético va a venir a afectar mi cuerpo. Viene pasando algo muy parecido a lo que pasa con la astrología, que es cierto que cada planeta que hay en el sistema solar me afecta, es cierto que cada estrella me afecta, pero lo que es imposible es venir a decir que alguien puede predecir cómo me afecta. Y no solamente eso, sino que, por lo menos en el caso particular de la astrología, es que la forma en que te afectan no es cambiando el comportamiento de la gente hacia ti, sino de un efecto bastante bien conocido, que es el efecto gravitatorio. Pero, por ejemplo, entre la relación entre los campos magnéticos y la salud, está un estudio que se ha convertido casi en un vademécum para aquellos que se dedican a la investigación de este campo, que relacionaba la leucemia infantil con las viviendas que habían cerca de líneas de alto voltaje. Las líneas de transmisión. Exactamente. Y ese primer estudio ciertamente encontró una relación entre la leucemia infantil y la cercanía a las líneas de transmisión. El problema está que tras un análisis un poco más cuidadoso de la metodología de este estudio, se llegó a la conclusión de que los científicos que hicieron este estudio, los epidemiólogos que estudiaron esto, no compensaron por algo bastante importante. Y es algo que nosotros podemos ver transitando por Caracas, que es un hecho muy sencillo, que usualmente las casas que son construidas cerca de las líneas de transmisión son usualmente viviendas improvisadas o viviendas de muy bajos recursos. Sí. Y evidentemente eso agrega una correlación adicional para posibles causas de enfermedades. Sí, que hubo muchos factores entonces que no fueron considerados, que eran otras posibles causas. Exactamente. Que no fueron desechados. Sí. Ha habido varios estudios. Ese no ha sido el único. Otros estudios no han encontrado correlación, o a medida que afinan la relación, digamos, geográfica entre las casas y las líneas de transmisión, va desapareciendo la correlación. O sea, quiere decir que realmente no está comprobado que las líneas de transmisión causen o leucemia o algún otro tipo de cáncer, aunque no es esto realmente algo imposible. O sea, podría haber ciertas intensidades de campo magnético que lleguen a afectar en algún momento la duplicación ciertamente celular. Cualquier estudiante de física a nivel de colegio te puede decir con completa facilidad que a cierta distancia, si tú te acercas a una línea de transmisión, a una región con un muy alto voltaje, te acercas lo suficiente y tú cierras tu cuerpo cierra el circuito, corres el riesgo de que pase un arco de electricidad y mueras electrocutado. Pero es una manifestación de un campo electromagnético. Claro. Ciertamente es algo muy peligroso y por eso uno debe tener cuidado siempre que uno ve uno de estos avisos de peligro, de alto voltaje o de cualquier instalación eléctrica. Uno no debe acceder a esas instalaciones a menos que sepa claramente qué es lo que está haciendo. Sí. Está también el hecho, hay que tener en cuenta que el campo magnético de cualquiera sea la fuente disminuye con el cuadrado de la distancia, igual que la gravedad. Entonces, el campo magnético de las líneas de transmisión, aunque es muy fuerte, a medida que uno se aleja, y basta alejarse unos cuantos metros, ya deja de ser tan importante, ¿no? A veces es más importante el campo magnético que nos produce cuando estamos planchando la misma plancha, claro, o a lo mejor una tostadora, que el que producen las líneas de transmisión. Hay mucho temor también a veces con lo de los celulares. Vendían unas piecitas que se le ponía al celular supuestamente para desviar el campo magnético, para protegerlo a uno del cáncer o de la locura, no sé qué era. Pues también los campos magnéticos de los celulares es algo extremadamente bajo, creo que anda por los 0,3 miligauss, fue la cifra sí, que yo es encontré. Una cantidad increíblemente chica y en realidad incluso no solamente por la intensidad, sino porque las transmisiones de radio que con las que funcionan los teléfonos celulares están en un rango de frecuencias y cuando me refiero a rango de frecuencias también podemos hablar de que la energía que transporta cada una de esas ondas no es lo suficientemente alta como para como para causar un cáncer, porque tenemos que detenernos un momento y analizar qué es lo que requiere un cáncer. Para que se genere cáncer debe haber una mutación en el código genético de las células, sí, que inicia una reproducción descontrolada, uh-huh, que evidentemente causa el cáncer. Para poder hacer eso, para poder cambiar el código genético de la célula, hay dos caminos posibles. Uno de ellos es mediante reacciones químicas. Uh-huh. De aquí que conozcamos de muchos productos, de muchos productos químicos que son denominados carcinógenos, tras mucha investigación y estudios doble ciego en los que se muestra alguna relación entre el cáncer y la ingesta o el contacto con estos elementos. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo que es la que viene a colación aquí, que es empleando radiación electromagnética. El problema está que uno puede romper los lazos moleculares es a partir del ultravioleta. Sí, son partículas mucho más allá, muy exactamente, son partículas energéticas. La frecuencia, uh-huh, de radiación tiene que ser bastante alta para poder causar una ruptura de los lazos moleculares que generen un cáncer. Pero, por ejemplo, la radiación del teléfono celular es una frecuencia increíblemente baja. Incluso esta frecuencia de 95.5, uh-huh, es muy baja también. O sea, que tampoco da cáncer escucharnos, ¿oyen? Exactamente. Lo que sí hay que tener cuidado es que debido a la gran intensidad que genera una antena de transmisión y que transmite en el rango de las microondas, La gran intensidad, la gran potencia que tiene esas antenas, sí pueden causar efectos adversos. Pero la razón es sencilla. La evidencia no está para que cause cáncer, para correlacionar con cáncer, pero sí está para causar efectos nocivos a la salud. ¿En qué sentido? Bueno, las microondas, básicamente lo que hacen, de la misma forma que uno puede ver cuando trata de calentar algo en el microondas en su casa, lo que hacen es agitar las moléculas, y en particular las moléculas de agua de lo que se esté cocinando en el microondas o de la persona que esté parada frente a la antena, y puede causar efectos nocivos a la salud, como por ejemplo fatiga, sensación de cansancio extremo, en ciertos casos dolores y dolores de cabeza muy intensos. O sea que ciertamente hay efectos de las microondas, pero estamos hablando ya de una intensidad muy, muy, muy alta. Estamos hablando de estar parados frente a una antena transmisora. Bueno, ya se fueron por las microondas y no sé si eso tiene que ver con el magnetismo, pero yo tengo que hacer mi papel de abogado del diablo como siempre. El jueguito ese típico de tener virutas, polvito metálico, y jugar con un imán y ese polvito metálico, ¿verdad? ¿Lo imaginan? Mm. Muy bien. El cuerpo está, por supuesto, el cuerpo humano repleto de partículas metálicas, sí, y no la hemoglobina, por ejemplo, y no metálicas que también tienen alguna propiedad magnética. Sí. Entonces yo me imagino que pongo de un lado un imán muy fuerte y yo me imagino que todas esas partículas metálicas se van a ir de ese lado. ¿Algún efecto tienen que producir en mi pobre cuerpo? Sí, sin duda. Mira, pasa esto. Primero, los imanes, aunque no tienen demasiada potencia, o sea, el campo magnético no es tan fuerte, por ejemplo, como el de la Tierra, como decías tú, pero sí por su proximidad, en un momento dado pueden tener un efecto mayor. O sea, a lo mejor la Tierra, donde yo estoy parado, a lo mejor tiene 0,3 miligauss o algo así, o 0,3 gauss, y a lo mejor un imán puede llegar a tener 50 gauss de campo magnético. Ahora, ¿qué sucede? Que es lo que yo te decía, las moléculas, a pesar de que tienen su carga, estas cargas tienden a anularse, y en un imán tan pequeño, además, su poder disminuye muy rápidamente con la distancia. Ahora, ponte tú a pensar, el imán más grande que tú te vas a encontrar en tu vida probablemente cerca es si un día te hacen una resonancia magnética, ¿ok? Un imán de resonancia magnética es un lugar donde a ti no te dejan entrar con una pluma, porque esa pluma puede salir disparada como un proyectil y puede se te puede clavar, ¿no? O sea, esos son imanes que, no me acuerdo la cifra, pero anda por los 2 Tesla o algo así. Exactamente. O sea, 20.000 gauss, ¿no? Ciertamente. Y también el problema con la idea de pensar que un imán puede influir marcadamente sobre la hemoglobina o el gran contenido de hierro que tenemos los seres humanos en la sangre, es que olvida el detalle que el hierro que está en, que forma parte de la molécula de la hemoglobina, no es magnetizable, no es ferromagnético, está ligado molecularmente al resto de la molécula de hemoglobina. Sí, pero en este caso no sería. Y no puede alinearse con el campo, con un campo magnético. La razón por la que nosotros podemos ver en una resonancia magnética es por el agua. Exactamente. Sí, el agua como imán es más poderoso que la hemoglobina. Es por el movimiento de las moléculas de agua y lo que emiten, lo que emiten esas moléculas al ser puestas en un campo tan increíblemente intenso. Como tú bien dices, el campo está por el orden de los Tesla, que es una unidad muy grande de campo magnético. Cada Tesla son 10.000 Gauss. Exactamente, y él va muchas veces por encima del campo magnético del planeta Tierra. Sí. Se nos queda en el tintero hablar de todas las piezas que venden para uno curarlo con magnetismo, pero lo que sí les podemos decir es que eso es lo más probable que sea, pues, simple cachivache. Ciertamente. Entonces, bueno, eso es todo por esta noche en Ciencia y Leyenda. Estuvimos con ustedes, Jorge Araica, y yo, Jesús Pineda. Y, bueno, pueden visitar nuestra página web en cienciayleyenda.net y contactarnos con cualquier duda o sugerencia a leyenda@tecnologiahechapalabra.com. Buenas noches. Buenas noches.